La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continuamos en compañía de la doctora Vanessa Ocles Villalobos. Ella es médico del Hospital Calderón Guardia, especialista en rehabilitación. Estamos hablando precisamente de la rehabilitación en el cáncer de mama en particular y en cuidados paliativos en general. Muy buenos días, doctora Ocles. Muy buenos días. Bueno, doctora, muchas veces diagnóstico de cáncer para muchas personas es se acabó la vida, tengo que pensionarme, no sé qué van a hacer mis hijos, no sé qué voy a hacer yo, no voy a poder seguir estudiando, pero ¿cuál es la visión que ustedes tienen al respecto? Desde la perspectiva de la rehabilitación, lo que nosotros buscamos es que siga siendo lo más funcional posible el paciente, ¿verdad? Desde todo punto de vista, social, laboral, en la convivencia familiar, es decir, el rol que ejerce dentro de su familia, así como la parte recreativa. Y algunas veces los pacientes ya vienen con ese estigma, ¿verdad? O estereotipo de que una vez que han sido diagnosticados con cáncer, deberían pensionarse. Sin embargo, pues eso no es real en la mayoría de pacientes, por dicha, ¿verdad? Para nosotros ha sido muy satisfactorio lograr que la mayoría de nuestros pacientes sean funcionales y no tengan complicaciones después de haber atravesado todo un proceso de rehabilitación que incluye sensibilización y pautas para su autocuidado por el resto de su vida y que pueden reinsertarse a la fuerza laboral, la cual en algunas ocasiones necesita ciertas adecuaciones o adaptaciones, mientras que en otras puede continuar ejerciendo el trabajo que venía haciendo desde antes. Sin embargo, a veces nos topamos con que existe esa resistencia, ¿verdad? De que la vida ya no es la misma y la vida continúa, ¿verdad? En algunos casos tenemos que hacer ciertas recomendaciones para el puesto laboral, las cuales lamentablemente no son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Queda a criterio del empleador, ¿verdad? Si las aplica o no las aplica. Por dicha, hemos tenido una muy buena recepción en la mayoría de los casos, sin embargo, también en algunos casos ha significado pues la carta de despido a esas personas, ¿verdad? Entonces realmente la reinserción laboral es en este momento una de nuestras mayores preocupaciones, ¿verdad?, en los pacientes que han tenido un diagnóstico con cáncer. ¿Verdad que ustedes han tenido asesoría tanto para la función pública como para la privada y en ambos han tenido respuestas positivas en que aunque han tenido también una respuesta muy muy modesta o negativa? Es correcto. Lamentablemente sí es importante saber que, por ejemplo, donde más hemos tenido respuesta negativa es precisamente en instituciones del Estado. Lamentablemente, cuando se supone que deben de ser solidarias y que se trata de un compañero. Que también en esto, doctora, hay que decir que cada caso es particular, porque a veces uno está en alguna consulta y escucha que mi prima tenía un cáncer igual y a los 3 meses se murió. Y entonces, ¿para qué hacerse quimioterapia? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si la gente le está dando pronósticos negativos de casos que conocieron y no hablan de los positivos muchas veces. Es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos pacientes que han ido alrededor de 33 entrevistas de trabajo y no los contratan ni los llaman porque los empleadores creen o el personal de reclutamiento que un paciente con cáncer, independientemente del tipo de cáncer que sea, es un paciente que está enfermo crónicamente, que va a tener muchas citas, que no está curado o que no se puede curar, que tiene muchas secuelas o que va a tener muchas complicaciones o que va a pasar incapacitado, ¿verdad? Entonces hay que investigar para no incurrir en injusticias por desconocimiento. Mañana continuaremos con este y otros temas, si Dios lo permite por hoy. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.